Hola Pablo, buen día. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bueno, bien. Bueno, Daniela, ayer hubo un acto importantísimo ahí para la localidad. La CPE inauguró el servicio de telecomunicaciones ahí para vecinos y vecinas. Sí, una gran alegría. Sí. Era un, como la mayoría de los pueblos, era una necesidad que reclamaban los vecinos y además que se considera también que achica las diferencias. Así que había que lograrlo y una alegría que sea la cooperativa quien empieza a brindar los servicios de telecomunicaciones en Anguil. Muy cálido el acto y además muy apropiado para el momento, empezar a rescatar valores también cooperativos y colaborativos en distintos actores sociales en momentos difíciles. Así que muy lindo acto. Daniela, en la actualidad, ¿cómo son los servicios ahí? ¿Son privados? ¿Qué son multinacionales? Son privados, hay distintas empresas privadas. Ninguna es de la localidad. Claro. Eso hace también que sea la cooperativa quien brinde, porque por lo que sabemos, ENACOM establece que tienen prioridad los prestadores de servicios preexistentes. Que muchas veces quedan en manos de quienes están, lo que es la conexión a la fibra óptica. Bueno, no son servicios, no son empresas establecidas en la localidad. Era insuficiente, era de mala calidad y costoso. Bueno, los pueblos, sí. Para quienes están en Santa Rosa, cuando les hablamos de los valores que pagamos, no lo pueden creer, porque está la cooperativa brindando el servicio hace muchos años. Claro, sí. Habitualmente cuando llega el servicio de la CPE hacia alguna localidad, bueno, recuerdo el caso de Catriló, hace que baje, bueno, que se genere competencia también entre los prestadores. Sí. Exactamente. Sí. Hoy están hablando de que el servicio va a valer alrededor de 6.600 pesos, 6.700 pesos, descartando los meses de promoción. Y bueno, es un valor menor a lo que veníamos pagando por los dos servicios. Nosotros pagábamos por separado de un solo prestador que brinda los dos servicios de internet y televisión. El resto era solo de internet y bueno, estaban pagando eso de solo de internet. Claro, mirá, un 2x1 pueden hacer ahora. Sí, es más o menos eso. Claro. Sí, es más o menos eso. Ah, bueno. Y además con otra velocidad, con otra capacidad, con ha generado linda expectativa. Bien. Aprovecho, Daniela, y te consulto, ¿cómo viene la transición? ¿Te has reunido con de la Haya? No nos hemos reunido todavía. Nosotros somos respetuosos de los tiempos. Hasta el 10 de diciembre es el gobierno electo, son ellos. Y es una transición larga. Sí. El adelantamiento de las elecciones ha hecho que esta transición tenga 3 o 4 meses más de lo habitual, así que creemos que octubre es la fecha justa como para empezar a reunirnos y empezar a charlar sobre lo que queda y sobre lo que vamos a recibir. Claro. No, hasta ahora ha sido pura y exclusivamente desde un respeto a la gobernabilidad de ellos durante estos meses. Claro. Nosotros es desde un lugar absoluto de respeto. Esperamos que también sea. Por supuesto que nos preocupan algunas cuestiones. Por ejemplo, muy chico. Por ejemplo, y por ejemplo el gran pase a planta permanente de trabajadores y trabajadoras. Nos preocupa el poder cubrir con los sueldos. Los trabajadores y las trabajadoras tienen el derecho absoluto de estar con estabilidad laboral. Claro. Muchos de ellos venían de muchos años. Durante 12 años, no sé si hicieron algún nombramiento, muy pocos, no creo que haya llegado a 5, y ahora está alrededor de duplicarse la planta permanente. Pero bueno, tampoco queremos, esperamos que lo hagan con responsabilidad, que estén sabiendo que a partir del 10 de diciembre se pueden pagar los sueldos y se puede cubrir lo que se hace con los gastos genuinos del municipio. Claro. ¿Esto ya se hizo o es un proyecto, por lo no, que sabes? No, se hizo. Ah, ya no, se no, hizo. Se hizo el 15 de diciembre, se empezó. El 15 de mayo sí se empezó a hacer. Ahí al otro día, al otro día que perdieron la elección. Sí, sí, sí. Leemos a veces en los diarios que esto sucede en otros municipios donde hay transición también y bueno, sí. Es exactamente lo mismo. Se hizo un gran pase a planta permanente con fecha del primero. Se informó a los trabajadores y a las trabajadoras el 15 de mayo y se hizo con fecha del primero de mayo. O sea, el sueldo siguiente, el que se cobró a los 10, 15 días, se hizo ya en planta permanente. Sí, por un lado está gran cantidad. Sí, por un lado está bueno porque bueno, la gente necesita la estabilidad, que sea el empleo estable, pero por otro, claro, es lo que vos planteás, que no se hizo durante 12 años y claro. Es la misma gestión que estuvo durante 12 años. Claro. Entonces, personalmente y con otros compañeros hemos sido defensores y portavoz de esa necesidad de la estabilidad laboral de los trabajadores y las trabajadoras. Algunos estaban contratados, otros estaban en absolutamente firmando una planillita por su salario, sin obra social, sin estabilidad. Bueno, hemos sido permanentemente defensores de todo, de la necesidad de que esos trabajadores estén marcados en la ley 643 como corresponde. Sí. No es lo mismo para un presupuesto hacer 20, 30 pases de la planta permanente juntos que hacer 5 por año. Y lo más, a ver, lo que más nos preocupa es que estamos trabajando sin presupuesto 2000, el municipio está trabajando sin presupuesto 2023. Entonces, ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que no lo presentaron. Ah, directamente. Directamente no lo presentaron. A ver, la ley orgánica de municipalidades dice que establece que si no presentas el presupuesto en tiempo, que es en noviembre, funcionás con el presupuesto del año anterior. Imagínate con más del 100% de inflación y con un ingreso a la planta permanente casi duplicando la planta permanente, no hay presupuesto anterior posible, del año anterior posible que puedas manejar estos gastos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que nos preocupa? Por supuesto que festejamos y celebramos que los trabajadores y las trabajadoras tengan estabilidad. No corrían riesgo con nosotros de quedarse sin trabajo, estaba totalmente hablado y expuesto públicamente. Pero nos preocupa porque estamos en el aire, no hay presupuesto y de repente incrementás la planta de esa manera. Además se hicieron muchos contratos. Después, al mes siguiente, en los últimos días de mayo se hizo un gran pase a planta permanente y al mes siguiente una gran tanda de contratos. Pero bueno, vuelvo a decirte, nosotros es una mirada respetuosa del rol que les toca cumplir a ellos hasta el 10 de diciembre. Intentamos con los compañeros concejales tener la mayor información posible, es bastante difícil porque se va muy atrasado en las rendiciones y esperamos que ellos actúen con responsabilidad sobre todo el manejo de los fondos públicos. Claro. Hay varias obras que las han empezado y bienvenidas si es para que quede la obra en el pueblo. El resultado de las elecciones es evidente que motivó a generar obras y a generar, bueno, mientras sean beneficios para los anguilenses y las anguilenses, bienvenidos. Espero que, lo que esperamos que sea con responsabilidad. Bien, o sea que va a ser necesaria la charla y la reunión en octubre con De La Halle, para aclarar esos puntos. Sí, es necesario. Es necesario, son muchos años, son 12 años en la gestión, o sea que es necesario, además no hay una práctica. Nuestros concejales, la verdad, han establecido, ustedes los han visto públicamente varias veces trabajando cuestiones que era necesario hacerlas públicas porque si no, no había manera de forzarlas a que sean trabajadas. Pero hay poco ejercicio del poder legislativo como tal, como poder independiente. Pasa a ser como una sucursal del poder ejecutivo, Y eso hace que mucha información no te llegue, que cuando... Bueno, revisar, a ver, revisar balances un año para atrás hace que, por ejemplo, que los compañeros no puedan ver fehacientemente cuánto es lo que se aumentó la planta permanente. Lo sabemos porque son trabajadores del pueblo que lo, claro, con los cuales tenemos muchísimo trato. Uh-huh. Pero bueno, no hay un ejercicio en los municipios, y cuando digo los municipios, porque me parece, creo que no es el único, pero los municipios tenemos que empezar a darnos uno de nuestros desafíos, a darnos una verdadera, un verdadero trabajo con división de poderes, donde cada uno de los poderes se encargue con responsabilidad de sus tareas. Claro. Y el poder legislativo, justamente, legislar y controlar lo que desde el Ejecutivo se hace. Nosotros estamos seguros que va a ser así, porque además tenemos un cuerpo legislativo que justamente está ansioso de asumir para legislar, para acompañar, pero también para controlar, porque bueno, es así se conforma la República. Bien, Daniela, no sé si quedó algo que nos quieras contar, si no, muchísimas gracias. No, yo agradecerles. Para nosotros es muy importante el contacto de ustedes. Esta transición larga se hace más ameno con estos espacios que nos permitan estar comunicados. Bueno, seguramente seguiremos charlando de acá hasta el 10 de diciembre cuando asumas. Gracias y que tengas buen día. Igualmente para ustedes. Bien, Daniela Fernández.